Radio Valentín Letelier, emisora de la Universidad de Valparaíso, presenta Valparaíso es un cuento. Conduce Patricia Mix. Muy buenas tardes, amigas, amigos de los cuentos, de los sucedidos, de las historias que abren su corazón, su mente, su espíritu y su cuerpo también a escuchar y a contar y a vivir historias. Hoy ya sábado 14 de diciembre del 2013, terminando el año y también terminando este ciclo de programas en Radio Valentín Letelier en la 97.3 de su dial, la radio de la Universidad de Valparaíso y Radio Cámara en www.radiocámara.cl. Aquí estamos nuevamente, ¿no? En Valparaíso es un cuento, un viaje, miren, no solo por la imaginación, por todas partes. Yo volviendo de un tremendo viaje, no solamente en cantidad de horas, como 25, 26 horas desde que salí de acá, de mi casa de Valparaíso hasta el destino en Islas Canarias, el primer destino, y sino que también no solamente por la cantidad de horas, digo yo, un tremendo viaje, sino por el tiempo que estuve allá, por los aprendizajes, lo que una se va viendo a sí misma y va viendo los otros en las trayectorias de los viajes, la gente que conoce, las historias que vive, los lugares donde vive, en las impresiones que se lleva, las sensaciones tan distintas que se pueden tener, ¿no? Y de eso, pues hablar un poquito de lo que son los viajes, de lo que son los caminos, de lo que son los caminantes. Ya hace tiempo les comentaba de lo que planteaba el abuelo de Rigoberta Menchú, de esta Premio Nobel de la Paz guatemalteca, que ella cuenta en uno de sus libros, de sus cuentos, que su abuelo decía de que era un pueblo que eran caminantes, eran... Ellos no tenían tierra, tenían camino, decía, ¿no? Eso, esto de contar historias, uno ya finalmente más que tierras tiene camino. Y de escucharlas y escuchar historias y de otras tierras es maravilloso. Y a propósito de eso, de viajes, el primer cuento. En una versión propia de un cuento de tradición. No sé realmente el origen de este cuento de tradición. Lo he escuchado en varias versiones, me gustaría averiguar más al respecto, pero yo me he tomado la libertad de que como los cuentos son territoriales y cuando llegan a vivir un lugar se vuelven un vecino más, voy a ubicarlo en Nicaragua. Hace poco estaba leyendo algo de un pueblo de los Misquitos, en el límite ahí en la frontera entre Honduras, Nicaragua, y un pueblo originario del continente, como muchos otros que viven el abuso por la apropiación de su tierra y de lo que la tierra les da. A ellos les quiero dedicar este cuento, entonces ahí lo ubiqué también. Ese es el espacio donde ocurre esta historia. Por el angosto camino en medio de la tupida vegetación, un hombre detuvo su caballo y se sentó a descansar. Después de muchas, muchas horas de cabalgata ininterrumpida. Estaba agotado, sudado y sediento. Tomó un cuco que se hallaba en el suelo a los pies de una cocotera y de un machetazo lo partió, bebiendo con ansia su zumo. Al cabo de un momento de descansar y comer, recolectó unos 10 cocos maduros. Los ató al caballo envuelto en enormes hojas verdes y firmes. Volvió a montar. Y cuando se disponía a seguir la marcha, apareció entre unos árboles un anciano misquito, un hombre anciano de la aldea que había cerca. Luego de saludar, el hombre preguntó al anciano si sabía cuánto le faltaba para llegar a la ciudad de Baspal. El anciano, después de observar al hombre y al caballo, respondió: si vas lento, tardarás no más de 5 horas. Si vas rápido, no menos de 8. El hombre agradeció la respuesta del anciano y se marchó rápido, a todo galope, tal como antes había llegado. A los pocos minutos, a causa del movimiento, la amarra aflojó y los cocos se desparramaron. El hombre detuvo al caballo y se bajó para recogerlos, volviéndolos a atar. Luego se puso en camino nuevamente, con mayor premura que antes por el tiempo que había perdido. Al cabo de un momento, los cocos volvieron a caer y el hombre volvió a recogerlos. De nuevo los ató al caballo y con la mayor prisa, incluso más que antes, salió a todo galope. Tenía que recuperar todo ese tiempo perdido. Cuando por tercera vez cayeron los cocos del caballo, el hombre comprendió que el anciano no se había equivocado. Su respuesta había sido correcta. Y entonces, después de recoger por tercera vez los cocos, reinició su marcha lenta, muy lentamente, pues tenía mucho apuro. Patanami kapiba wali ka ekspor marra. whisky, li lambo, el brandy, one lily, one lily, one lily, one lily, one lily. Escuchábamos en la música Misquito Rola, una versión bastante actual de música garífona, que también ahí vive mucha población garífona, que mezclada con Misquito, que también vive en el sector de Guatemala, también son población afrodescendiente, muy orgullosa además de sí mismo en la garífona, porque son una mezcla entre un grupo de personas que nunca fueron esclavos, porque los llevaban a ser esclavos y se amotinaron, lograron llegar varios a distintas costas y ahí nace la población que está en Livingston, por ejemplo, en Guatemala, y que se mezcla con los mayas, y parte también de la población que hay mezclada con los misquitos en el caso de Nicaragua. Bueno, y de este Misquito Rola, de esta música que escuchábamos, hablarle un poquito de la comunidad de esta ciudad donde ubica el cuento, ¿no? De Waspan, que no sé si se pronuncia así, seguramente no en su lengua de origen, pero es lo que uno puede hacer desde lejos. Allí viven 108 comunidades indígenas, 55.000 habitantes, cerca del río Cocó, en su mayoría son, como decía, misquitas. Ellos viven de lo que les da la siembra, sin embargo están con graves problemas porque no tienen semillas y porque lo que logran cosechar lo venden muy barato por problemas que tienen de acceso de camino, y los distribuidores que van a comprarle allá abusan con los precios de las mercancías. Bueno, contar un poquitito de dónde uno va ubicando, de dónde vienen los cuentos, también está bueno, también es parte del cuento. Esa etnia, ese cuento y ese lugar está bastante lejos de donde yo anduve, ¿no? Pero esto de los viajes, de los caminos que se trazan en los cuentos, como que nada le es ajeno, todo tiene que ver. Estuve en Islas Canarias, un lugar increíble, es mucho más cerca evidentemente de África que de España, pero son de España, son españolas. Y allí concurrió a un festival que se llama el Festival de Cuentos de los Silos, que dirige Ernesto Rodríguez Abad, un escritor, narrador y poeta, diríamos también, de las Islas Canarias. Y también pasé por una deslumbrante, increíble y alucinante Barcelona. Entonces, tan diferentes las cosas a las que te llevan los cuentos, tanto en los relatos como en los viajes que te lleva a hacer contando. Y mientras todo eso ocurría allá, donde pasaban muchas cosas, acá ocurrían otras. Me perdí de muchas cosas. Entre esas, la Feria del Libro de Literatura Infantil en Viña del Mar, organizada y producida por Artequín y por el Departamento de Cultura de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar. Había una vez en el parque los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre, hace poquito. Y ahí estuvo presente Imaginarios Producciones, con un equipo de trabajo que desarrolló el diseño de los stands, la instalación de los mismos, el espacio imaginario donde estaba el descanso, el espacio de lectura, cafetería, Juegos del Mundo, y una parte también que se hizo cargo Imaginaria de la programación artística, con cuentos, como no, con Vicky Silva, con Belisario y Cuentos del Faldón, en sus maravillosos montajes. Esteban Herkovic, que vino desde la cuarta región de Coquimbo, Por allí en el Valle del Elqui vive Esteban y cuenta con su muñeco, con sus personajes creados por él mismo y que son parte de su historia. Estuvimos también con la compañía La Matrioska, ¿no?, que vino de Santiago, Andrés y Nicole. Ellos, que ya siendo unos narradores novatos, bastante jóvenes, han logrado desarrollar un trabajo bastante propio, bastante particular del ámbito de la narración. Y Mix de Cuentos, sin la Pati Mix, yo no estaba, pero estuvo ahí Freddy Mix, Luna y Lucas Mix contando historia en esto que fue la programación artística de la Feria del Libro. Y un taller con Michael Contreras, ilustrador, diseñador, también el ilustrador principal, digamos, del libro, que principal por la cantidad de imágenes que allí están de Michael en el libro Infancia de Miedo y otros relatos, pronto a lanzarse. Bueno, y ahí en esa Feria del Libro trabajó el equipo codo a codo con Macarena Ruiz, Vanessa Grondona, muchas gracias para ella y con las personas de su equipo, que gracias a esa dedicación, a ese trabajo, en el caso imaginario, el equipo conducido y coordinado por Carolina Millar, pudieron, mucha gente vivió una fiesta del libro y la lectura. Para todos ellos, mi abrazo, mi agradecimiento, mi buena onda. Y de este programa que hace posible, ¿no es cierto?, esa feria hace posible que contadores de historias vuelvan a vivir, a revivir y a reexperimentar la magia del contar y de escuchar para ellos y para mucha gente. Y porque en medio de todo eso pasan muchas cosas, pero nadie se ahogó en un vaso de agua. Como la avispa del cuento de Aquiles Nazoa, que quiero compartir con ustedes ahora. Aquiles Nazoa ya ha estado presente en este programa, hemos contado sus cuentos. Y en este caso quiero leerles, van a sentir hasta el ruido de las hojas porque voy a leerles, voy a disfrutar del placer de leer este libro que se llama La fábula de la avispa ahogada, de Aquiles Nazoa, con unas bellísimas ilustraciones de Vicky Semperé y que edita Ecaré, la editorial Ecaré. Así que voy a leer este cuento poema. La avispa aquel día desde la mañana, como de costumbre, bravísima andaba. Era un día hermoso, la brisa liviana cubierta la tierra de flores estaba y mil pajaritos los aires cruzaban. Pero nuestra avispa brava, nada la traída, no veía nada. Por ir como iba, comida de rabia, adiós le dijeron unas rosas blancas y ella ni siquiera se volvió a mirarla. Por ir tan abstraída, torva y ensimismada, con la furia sorda que la devoraba. Buen día, le dijo la abeja a su hermana, y ella, que de furia casi reventaba, por toda respuesta le echó una roncada que a la pobre abeja dejó anonadada. Ciega como iba la avispa de rabia, repentinamente, como en una trampa, se encontró metida dentro de una casa. Echando mil pestes al verse encerrada, en vez de ponerse serena y con calma a buscar por dónde salir de la estancia, ¿sabéis lo que hizo? Se puso más brava. Se puso en los vidrios a dar cabezadas, sin ver con su furia que la corta distancia, ventanas y puertas abiertas estaban. Y como en la ira que dominaba casi no veía por dónde volaba, en una embestida que dio de la rabia cayó nuestra avispa en un vaso de agua, un vaso pequeño, menor que una cuarta, donde hasta un mosquito nadando se salvaba. Pero nuestra avispa brava, más brava se puso al verse mojada, y en vez de ocuparse, la muy insensata, de ganar la orilla batiendo las alas, se puso a echar pestes, a tirar picadas, a lanzar conjuros, a emitir mentadas, y así poco a poco fue quedando exhausta, hasta que furiosa pero empapada, terminó la avispa por morir ahogada. Escuchamos así esa maravilla de cuento de Aquiles Nazoa, este poento, decía él, de cuento y poema, poento. Y bueno, para ya vamos cerrando, despidiéndonos. Usted sabe que este programa es cortito. Y para despedirnos, Bueno, primero agradecer a Nelson Golot por la grabación, la edición, no solo de los cuentos, de todo el programa, y luego se lo envía a Javier Moraga, quien lo sube para que esté en el aire cuando usted, después de escuchar el tremendo programa que hay de la vida verde y de ecología, ¿no?, pueda entrar de lleno a este. Y para dejarlo, ¿no?, aparte de las gracias a Javier, a Nelson, a Ingrid, a Ingrid Maureira, que sube el programa ahí para que usted también lo pueda bajar por nuestra página www.valparaisosuncuento.cl o compartir la información a través de Facebook, a Carolina Millar, que guía este proceso, a usted que escucha desde la casa, un regalo para cerrar con una de las narradoras que conocí ahí en Islas Canarias, Charo Pita, una tremenda escritora, narradora de Galicia. Y bueno, ya le hablaré más de ella. Por ahora vamos con un cuento que se llama Sobremesa y Alivio de los Caminantes, en una grabación realizada en Antiguas Caballerizas de San Martín de Pinario en Santiago Compostela, en el marzo del año 2013. Ahí se hizo un ciclo concierto que se llamaban San Martín Pinario. Y allí Charopita, como narradora, con Francisco Luengo y con Juan Manuel Varela en la música, realizaron este trabajo. Así que los dejo escuchando esta propuesta de un cuento de tradición. Muchas gracias, nos escuchamos el próximo sábado. Vamos a empezar con el primer plato, que como podrán comprobar, es bastante volátil y ligero. Cuentan que había una vez un capellán que llegó a una posada y pidió de comer. El posadero le dijo que lo único que le podía preparar era un palomino. Y como el capellán aceptó, así lo hizo. Justo cuando el posadero colocaba en la mesa la fuente con el manjar, entró un caminante y le pidió al posadero algo de comer. ¡Ay, lástima! ¡Solo tenía un palomino y se lo acabo de preparar a ese capellán! El caminante, que era hombre de mundo y además con don de gentes, se acercó gentilmente al capellán, se sentó con él y le pidió que por favor que le diera la mitad del palomino, que se lo pagaría. El capellán miró al caminante y le respondió: «De eso nada, el palomino es mío». Y dándose la vuelta, empezó a comer. El caminante solo pudo tomar pan y vino. Y cuando hubo terminado de comer y el capellán se estaba rechupeteando los dedos y solo quedaban los huesos del palomino en el plato, el caminante amablemente se acercó otra vez y le dijo: «Reverendo, reverendo, aunque usted no ha compartido conmigo el palomino, tengo que decirle una cosa. De alguna manera, los dos lo hemos comido. Usted con el sabor y yo, ay, con el olor». A lo que el capellán replicó: «En ese caso, págueme la mitad correspondiente. Pero si solo lo he olido, da lo mismo. Lo he olido, pues a pagar la mitad». Y así empezaron a discutir. El capellán que le tenía que pagar la mitad del palomino. El caminante que de eso nada, que solo lo había olido. Y el uno que sí, y el otro que no, y el uno que sí, y el otro que no, y que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Y se armó tal trifulca en la posada que el posadero, temiendo por su mobiliario y por la integridad de alguno de los presentes, buscó algún mediador voluntario entre los huéspedes y lo encontró. El juez voluntario se levantó, se acercó a las partes, escuchó con calma a cada uno de ellos y después le preguntó al capellán cuánto le había costado el palomino. Y el reverendo respondió: «¡Un real!», como si aquello fuera una fortuna. Entonces, el juez se volvió hacia el caminante y le pidió que sacara medio real y que lo dejara caer sobre la mesa haciéndolo sonar. Y entonces sentenció: «Reverendo, con el sonido de esta moneda, dad por pagado el olor del palomino». Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso presentó Valparaíso es un cuento. Sábado de 12 a 12:30 horas.